Enojado y el que lo toca también, porque no le dan de aquello que rechina la sartén. Toca Ravel y yo toca que te tengo de romper, que a la puerta de mi novia no has querido tocar bien. Se murió mi güelo y a mí no me dejó nada, y a mi hermana la dejó asomada a la ventana. Debajo de tu ventana un tejo vi relucir, nadie daba con el tejo y yo con el tejo di. Casa de Doña Pura ha entrado un hombre a deshora, si eso hace Doña Pura, que hará Doña Pecadora. La puñeta era mi suegra y dice que no trabajo, que se lo pregunte a la hija cuando la tengo debajo. Cuando paso por tu puerta, tu madre me llama feo. Si me lo vuelve a llamar, saco la minga y la meo. La despedida les doy a todos en general, pues mi corazón no quiere con ninguno quedar mal.